bueno, ya estamos en modo ayudantes de Santa. Nos pusimos el gorrito acá. No lo vamos a subir, no lo vamos a mostrar. Menos mal que no hay cámaras para pasarlo en vivo en YouTube. Viste que alguna vez deslizamos esa idea de decir, che, qué bueno que sería que haya cámaras en la radio, ¿no? Para pasarlo en vivo, ¿te acordás? Hoy sería un gran día para no, para no eso. Sería un gran día, no, realmente. Sí, sí, sí, ¿cómo que no? Para no escrache. Por ese motivo, dijimos, ya que estamos en modo ayudantes de Santa, vamos a darle una ideota, ¿sí? Y vamos a entrevistar a algunos de los feriantes que realizan juguetes, ¿no? Juguetes, sí. Por ejemplo, de madera. Y la tenemos al teléfono a Soledad Muñoz, que tiene Sole Arte, juguetería didáctica, y que se encuentra en este momento en la Feria del Regalo. Hola Sole, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, bueno, un gustazo. Realmente ayer que estuve recorriendo, fue uno de los lugares que vi que me encantaron realmente la originalidad. Y además que lo vi con gente preguntando ahí, o sea, había movimiento, bueno, fuera de que había mucho movimiento en general. Mucha gente, sí. Llega un momento en que uno se marea, ¿no? Me imagino. Claro. Bueno, y ahí está el arte también que le sumamos nosotros a nuestro trabajo en el tema de que de tratar de ser distintos, cada uno de ponerle un poco su impronta, su personalidad, su estilo, y entonces así poder ser un punto de atención, como en el caso cuando vos decís que llegás y ves, por ejemplo, mis juegos están todos hechos con muchos colores. Claro. Y bueno, yo digo que son sin intención porque no les hago, en el caso de ningún dibujo de persona, ni de animales, ni de nada, para que cada niño pueda llegar a manejar un poco más la imaginación con los juegos. ¿Cómo surge tu idea de empezar a hacer juguetes así en madera? Yo arranqué haciendo percheros y portallaves y portatazas, todo para las mamás, en la forma de que yo tenía decorada mi casa. Por ejemplo, la puerta pintada con mandalas, y bueno, lo palmea, o sea, todo lo que me hacía para mí lo hacía para el puesto. Y empezaron a venir las mamás a preguntarme si no tenía para los niños porque ellos veían los colores y querían. Y bueno, surgió que hice una paleta, un balero, un trompo, y así empecé a sumar, y me gusta mucho el público de los niños. Porque la verdad que no me interesaría ponerme el gorro de Papá Noel como ustedes empezaron diciendo, porque la verdad que todo lo que haga feliz a un niño está buenísimo que los incorporemos. Sí, tal cual. Hablar. Sí. Sole, estaba viendo en el Instagram muchas mesitas y sillas, y te quería preguntar si haces de acuerdo a lo que te pide la gente también, ¿no? Porque estoy viendo eso, ¿no? Muchos colores, y veía ahí, por ejemplo, una mesita con motivo de Boca Juniors. Ah, sí, eso son todas personalizadas. También lo hacemos. Esas son las mesas y las sillas, son lo que hago por encargue siempre. Mira. Después, por ejemplo, todos los juegos y eso que traigo acá en la feria, eso ya es todo más creación mía. Sí. Que lo tengo con la venta para ferias nada más. Sí, y estaba viendo también el contador, que me hizo acordar a mi niñez, que también lo utilizaba, lo usaba, y qué lindo que se siga usando también. Sí, todo. Es que tenemos que volver también un poco a lo de antes y tratar de salir un poco de las pantallas, desconectarnos un poco y bueno, que fue lo que yo digo a veces que dejó de enseñanza la pandemia, empezar a volver para dentro de uno. Totalmente. Sole, ¿qué es lo que más te pide la gente? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es de tus productos lo que más ha aprendido? Mira, yo ya hace 6 años más o menos que estoy con este rubro y la verdad que más o menos de todo lo que hago se vende todo bastante parejo, pero lo que es más para bebé, estimulación todo para bebé, yo tengo Rodaris, Pronos, y bueno, algunas cosas más para bebé, y es lo que por ahí más sale. Tal cual. Veía algo que, bueno, ahí creo que es eso, Cronos, que dijiste, que giraba, sí. giraba ahí en tu stand. ¿Es eso? Ah, no, esos son yoyos. Eso es lo que tienen, no sabes, me pierdo cada foto de las caritas de los nenes cuando lo ven, porque es como que se hipnotizan con el trompo, con el trompo, bien dicho. Mirá. Con el yo-yo, perdón. No, no, claro, lo veía dando vueltas, ¿viste? Y vi que inclusive haces pizzas, sí. También haces comidas, también, rompecabezas. Sí. ¿Todo sí. eso lo estás presentando en la feria? Todo lo presento en la feria. Y, por ejemplo, también tengo una pizza en una tabla que sirve para poder contar, aprenden a contar, y también la utilizar la fracción, que sirve para varios años, de un solo juego. ¿Hace cuánto que tenés Sole Arte? 6 años más o menos. Ah, 6 años, sí. Bueno. Arranqué en Face y últimamente estoy en Instagram también. Y vi que tenés también pedidos mayoristas ahí. Sí. Tengo varios locales que me compran y bueno, y están ahí mis productos, varios lados. ¿Cuesta algunas veces vender todo lo que es de madera o como vos decías esto de hablar de la creatividad? ¿La gente se prende más con esto? Sí, últimamente sí, porque la gente es como que está buscando volver a las raíces o enseñarle un poco a los chicos de que no es un celular nada más, entonces que hay algo más allá de las pantallas y bueno, es como que, yo esto lo usaba cuando era chiquita, este lo tu papá, yo se lo compré un día en una feria y bueno, y así empiezan y se lo llevan y los niños aprenden jugando. Tal cual, sí. Es tal cual eso, porque realmente sí. En una era en donde estamos... con muchísima demanda de celular, me pasa a mí con sí. Y mi nena tiene 3 años, imagínate lo que va sí. A ser en un futuro, que después les cuesta ponerse a jugar, uno le saca el celular y los quiere sentar y no hay forma, todos con el aburrimiento. Claro, y no hay juguete que baste. Sí. Y aparte como que también los encasillan un poco, porque era como yo te hablaba de los dibujos. Más allá, por sacando algunos que tienen la figura de algún niño, una niña, y es para la vestimenta, que vienen de encastres, yo eso no los hago, pero sé que vienen, a diferencia de, por ejemplo, cuando vos tenés que, no sé, nombrar o armar un rompecabezas, o sea, tenés que buscar dibujos que ellos no los tengan incorporados en la mente, entonces así poder agilizarla un poco más. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hago tipo unos soles, unos mandalas con mucho color, entonces como una figura que vos la tenés que tratar de entender. Y así vas a estar mucho más rato entretenido y bueno, aprendiendo de otra manera. Ya lo creo. Sole, contanos un poco de la feria. ¿Cuándo llegaste? Porque sos de Pico. Sí, yo soy de Pico. Este año hace 15 años que vengo acá consecutivo. ¡Wow! Un montón. Bueno, eso sí. Es muy bueno, porque sí. Quiere decir sí. que te has sentido bien y que has vendido también. Sí, es una de las ferias más importantes que hay acá en la zona. Claro. Esta. La estamos esperando todo el año. Sí, señora. Porque, bueno, sí, es el pampeano en general consume mucha artesanía. Qué lindo. Mucha, así que eso es bueno. Sole, bueno, contale a la gente en dónde se encuentra tu stand, muy importante. Está en la diagonal que va a la YPF. Perfecto. En una de las esquinas. Buenísimo, Sole, mucha mer, y bueno, y entre ya queda hoy y mañana hasta las 14, así que te deseamos sí. Mucha suerte. Bueno, dale, los esperamos a todos que vengan a visitarnos. Un abrazo. Muchas gracias por elegir.